FM La Caterva. www.fmlacaterva.com.ar 97.3 FM La Caterva, Radio Popular. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo... Buenos días a todos, feliz viernes. Acá estamos nuevamente en el segundo programa de Oxitocina Pleno. ¿Cómo buenas, están, chicas? Buenas, hola, hola. Tenemos una invitada acá con Laura, María Laura Crotogini. ¿Cómo hola, están, Lau? ¿Cómo están todos? Feliz viernes. Muy bien, muy emocionadas. La está pasando bien desde las 6:30 de la mañana. Desde que arrancamos en el auto. Yo bárbaro, yo me desperté a las 4:20 porque estoy embarazada y una de las gracias del embarazo es que da insomnio. Da insomnio y bueno, estás desde las 4:00 de la mañana como mirando, papando moscas, tratando de no despertar al marido con las vueltas y los almohadones. Ella está bien lúcida. Bien lúcida. Yo también me levanté a las 4 de la mañana. No, pero por unos 15 minutos más, después ya me cae el... Te vamos a aprovechar temprano entonces. Bueno, les queríamos contar que tenemos una consigna, como cada viernes vamos a tener, que es ¿qué te falta probar en tu vida? ¿Quieren que arranquemos acá la mesa? Sí, yo igual saludaría, presentaría al equipete. Dale. Que estamos Luchi Pereira y Laura Firpo, Mercedes Navarro y Pablo de la radio. Agradecemos este espacio. Y bueno, esperemos que... ¿Y quién les habla? No dijiste. Hoy estamos así, ¿eh? ¿No? ¿Cómo es la palabra que nos dijo Mercedes? Desconfiguradas. Desconfiguradas, exactamente. Arrancamos con los pájaros volados desde temprano. ¿Y quién sos? Vamos a grabar estas risas, ya lo dijimos. Me tienen que resetear. Mi nombre es Marina Lembo y... Bueno, hoy tenemos un flor de programón. Vamos a hablar de osteopatía con María Laura, de nacimientos, del puerperio, Ana. De alergias, y vamos a entrar en algunas inhibiciones o pudores o bueno, incomodidades o destapes también con la consigna de hoy. A ver, Luchi. Bueno, la consigna de hoy es ¿qué te falta probar en tu vida? Y les contamos que estamos recibiendo WhatsApp al +549, si no sos de Argentina, 11-54-89-16-48. 49. Ah, 49. Viste que estamos desconfiguradas, ¿eh? Te digo, yo lo voy a repetir. Estamos 11-54-89-16-49. Ahí va. Buenísimo. Bueno, ¿quieres empezar? ¿Con la consigna? ¡Apa! ¡Apa! Te descoloco. Eso es lo que estaba configurando. Te descoloco. ¡Chan! Estuve pensando... En realidad hay cosas que dije... No da para decirlas al aire. Pero después pensé una que... Me animo a decirla, pero no sé si es peor todavía. Lo que no me animaba a decir era que... Todavía me falta probar a algunas personas. Ajá. ¡Opa! Pero no, bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Sí. Ahí va. Comérmelas, parecía. Eso me da vergüenza decir. Y lo que me da menos vergüenza decir, pero ahora lo estoy repensando, Laura Firpo está nerviosa. ¿Qué estará por decir? ¿Qué voy a decir? Arranco fuerte, ¿eh? Estamos con bueno, todo a pleno. Va, no sé, a pleno. Nunca me masturbé. Chan. Wow. Hasta Pablo abrió los ojos. Así que Eso me, yo es que yo tengo una como un aspecto de esta sí, esta se manda, ¿viste? Arremete. Pero en algunas cosas soy muy del convento. Se parecen igual. Viste que WhatsApp te tira la palabra, claro, que vos no querés, claro. Entonces en vez de siempre te pone siempre, bueno, yo quería decir del convento y me tira. Tengo algunas cosas del conventillo y otras cosas del convento. Te diría que es un buen momento para empezar, pero es inapropiado. Ah, ahora no. Si se va al baño un rato ya sabemos. ¿Querés contar vos? Es que no se me ocurre. No se me ocurre. ¿No viniste preparada? No vine preparada más tarde. Dejen que en el medio del programa, cuando tiren otras, de pronto se me ocurre. Yo pensé dos cosas cuando lo pensamos el viernes pasado. Salimos de la radio así como muy emocionadas y con muchas ganas de, dijimos, ay, podríamos hacer otro programa ahora. Bueno, nos calmamos un poco, hablábamos, gritamos en la esquina, estuvo muy bueno. Y ahí salieron las consignas siguientes. Y en el Uber de la en vuelta. En el Uber, pobre los Uber. Sí, es para hacer un programa. De los Uber, dedicado. Pero de lo que sé, de lo que hablamos ahí. Sí, sí, sí. Y de los conductores que... Pobres. Bueno, y me falta probar la ayahuasca, que hace mucho que lo vengo pensando. Me daba un poco de miedo, no me daba miedo. Y ahora digo, sí, siento que... Es el momento. Sí, que es el momento. Así que este viaje que se viene de Bolivia a Perú, después les cuento. Claro. Voy a aprovechar ahí. Y después tirarme un paracaídas. Me quiero tirar un paracaídas, es un montón. Un montón. Así bueno, que también. Encarale. Me falta todo eso. encarale. Qué bien. Quedé mucha citocina. Ah, y bueno, yo lo que tengo que probar en mi vida, que viene pronto, es parir. No, en serio, es una cosa que desde que... Le falta probar. Bueno, yo soy osteópata, pero también soy partera. No ejerzo de partera, pero hice la formación y todo. Y siempre fue como una... ojalá me toque, ¿no? Pero fue siempre una gran fantasía de... Quiero parir, qué bueno parir. Así que bueno, capaz que ahora me toca. Me falta probarlo. Me falta poco para ver si... Qué bueno. Bueno, quizás podemos escuchar un cortecito, una cancioncita y María Laura nos va a enriquecer con sus conocimientos. Con su música. Como osteópata, como partera. Ah, porque también tocas música, haces claro, música. Sí, me enteré en el viaje. Qué sí, bueno. Empezó como un hobby de chica, después estudié música, después dejé eso, estudié partería y osteopatía medio en paralelo. Y dejé la música y volví hace unos años con el resultado de que terminamos de grabar y sacar un disco hace muy poquito, que lo presenté también. Y bueno, vamos a escuchar algunos temas de qué ese bueno, disco. Qué bueno, vamos a escuchar algunos temas. El disco se llama El recuerdo de uno mismo. Muy bueno. Bueno, vamos a arrancar ahí. Arranquemos la primera canción. Alguno. Tierra seca en la ventanilla del auto, iluminadas por la brasa solar. Son hijas del tiempo sereno, cuando la ruta es cotidiana. En los llanos que se miden en kilómetros, en la nube de tierra. Sombra del cedro. Fuimos seres eternos y entonces el amor era bueno. Fuimos seres eternos y entonces el amor era bueno. Ardiendo cuelgo, me cuelgo de la palmera y vuelvo. Muy lindo. Gracias. Ay, hermoso. Muy lindo. Gracias. ¿Dónde se puede escuchar? El disco está en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Google Play Music. Lo buscan como El Recuerdo de Uno Mismo. Y mi nombre es Mari Crotogini, pero yo creo que con el, ya con el título. Lo dejamos en el Facebook. Sí, lo compartimos. Crotogini, ¿cómo se escribe? C-R-O-T-T-O-G-I-N-I. O sea, Crotogini, pero con doble T. Ese es el... Y G de gato. Y G de gato. Perfecto. Bueno, medios desconfiguradas y caotizadas, pero bueno, a veces uno tiene esos días, ¿no? Uno es así, ¿no? Esa dinámica, porque uno está vivo. Así que, bueno, ya te presentamos como osteópata. A mí me ha puesto las manos encima. Una cosa pero, menos que probar, bueno. ¿Viste? Y... bueno, es muy sutil el trabajo, ¿no?, de la osteopatía. Sí, hay distintas ramas de osteopatía. En general, lo que todos tienen en común es que parten de algunos principios básicos, que son como los principios de la osteopatía. Pero básicamente el primordial es que el cuerpo es una unidad y como tal siempre hay que abordarlo de esa manera. Nunca un síntoma está escindido de lo que está pasando en el resto del cuerpo. A ver... Yo estoy escuchando la radio. Nunca en la vida fui a un osteópata. Entonces, no sé... ¿Qué me van a hacer? No, el ambiente físico. O sea, claro. ¿Cómo es? Si es... si me hacen hacer ruido los huesos, si tengo que estar desnudo o con poca ropa, o si me tocan, o si es con sonidos, o, claro. o cómo Bien. Es. ¿Puedo decir algo antes? Sí. Porque a mí me pasa mucho que los pacientes, cuando hablan de osteopatía, vieron que hasta en la cartilla médica habla de osteopatías metabólicas, que no tiene nada que ver. La osteopatía metabólica, claro. que ustedes van a encontrar en la cartilla de sus respectivas prepagas, tiene que ver con cómo funciona el calcio, cómo funciona el hueso, claro. otras cosas. Mientras que esto es una práctica manual, ¿sí? Es nada que ver con las osteopatías que un médico tradicional a lo mejor no sabe de qué se trata. Exactamente. Mm. Es una terapia manual, tal cual, que lo que intenta es, mediante la palpación, encontrar los lugares en el cuerpo donde hay tensión, que le vamos a llamar tensión a algo que está tenso, o que está débil, o que tiene una forma distinta de la esperable, o una temperatura diferente. A eso todo yo le llamo tensión, como para simplificar, y relacionar ese lugar con las cosas que tiene cerca, sistemas que tiene cerca, o que están relacionados de manera distante. Para eso hay osteópatas que trabajan con ropa puesta o en ropa interior, que trabajan con manipulaciones más fuertes o solamente con el apoyo de la mano suave. A esto decía, hay muchas variedades de osteopatía, desde más sutiles a más intensas, más biomecánicas. Depende de dónde se centre la atención del terapeuta y cuál sea su preferencia y su facilidad. En el caso mío, yo, por ejemplo, estoy más del lado fluido energético, es decir, es una terapia más sutil que apunta al restablecimiento del equilibrio, además de lo que es los líquidos que viven a través y en los tejidos, y quizás también un poco el plano electromagnético, que se usa un montón también, ¿no? En todas las otras osteopatías es lo mismo, todos se mueven, todas, pero es donde uno pone quizás su pericia con más intensidad. Los kinesiólogos, de hecho, tienen como materia osteopatía en su carrera, así que muchos de ellos también hacen técnicas osteopáticas. O sea, no es que solamente lo vas a encontrar fuera del sistema. O sea que, para mi ignorancia, ¿no? Vos acercás, ¿no? Apoyás tus manos, digamos, en determinados lugares del cuerpo, y con eso vas moviendo los líquidos. Sí, podríamos decir. Yo digo líquidos, en realidad es todo lo que es... electricidad del claro. cuerpo. Sí, en realidad son planos, para mí en general son planos un poco más concretos, pero digo, no es que voy directamente a una articulación, no es solamente mirar la articulación de la rodilla y ver que esté alineada con hueso, cartílago con cartílago. No solamente es eso, sino también pensar en cómo vive el líquido que está dentro de esa articulación, los tendones que están relacionados, las arterias y nervios que le dan información, nutrición a esa estructura y cómo esa estructura, que está obviamente gobernada por un sistema nervioso, por un sistema linfático, está trabajando con esos otros sistemas. Es incluir la rodilla, por ejemplo, en este caso que estoy hablando, en la totalidad. O sea, yo voy y consulto porque me duele el talón, ¿no? Del pie izquierdo, ponele. Vos no solo irías como, no sé, el traumatólogo, la traumatóloga, el traumatólogo, a ver el pie, claro, sino que no. Vas hasta todo. La oreja. En realidad sí, el talón es el lugar donde, es como decía un maestro nuestro en la primera escuela que yo estudié, si vos le pisás la cola a un gato, grita, pero sí. Grita por la boca, no grita por la cola, le estás pisando la cola. Bueno, entonces, esto me está... Entonces lo que nosotros... ¿Qué hace? Volvé. Volvé. Desconfigurate nuevamente. Ubicate más que de claro. No, pero digo, es importante el concepto de totalidad. El talón puede doler por una infinidad de motivos. Obviamente uno va a chequear el talón, no es que el talón no se toca. Pero la evaluación no es mirar el talón en el pie y listo. Claro, no tenés nada o sí tenés. Es holístico, realmente. Pero, el talón es el final de un apoyo global de una cadena de eventos que viene por todo el lado izquierdo y está en relación con el derecho. Entonces, realmente puede ser cualquier cosa. Que es sí. Un poco volver a la mirada que se tenía antes de estas medicinas que antes eran holísticas, ¿no? La medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina de los pueblos andinos, la medicina de los pueblos originarios, la homeopatía unicista, todo tiene una mirada global. De pronto, claro. Cuando viene una persona que tiene un problema en los ojos, vos podés relacionar qué le pasó en el hígado, porque el meridiano de hepático termina en los ojos. Y vos decís que cuando vienen a verme con algo en los ojos, a veces les pregunto, ¿te dieron algo, por ejemplo, no sé, Roacután para la piel que te arruina el hígado? Entonces es esta mirada, sí, es totalmente. Esta mirada global la que la osteopatía respeta. Bien. Y es maravillosa. Entonces muchas veces personas que se atienden con osteopatía dicen, yo fui por el pie y nunca me tocó el pie. Me tocó cualquier otro lado menos el pie. No, bueno. ¿Cómo está Marina hoy? Sí, ¿sabes? Sí. No, pensé en esto del gato y ahí me colgué con esto de pisarle la cola y grita por la boca, en las conexiones que también hay entre la vagina, esperen, la vagina y la boca, pero en situación de parto, sí. ¿No? Porque en esto de la garganta, no solo en los términos, ¿no? De los labios de la vulva, los labios de la boca, se me vino el gato gritando y se me vino la mujer en el pleno expulsivo cuando la cabeza del bebé está, no sé, un tercio, la tapa de la cabeza coronando y la mujer hace una expresión universal, fisiológica, incluso se ven esculturas precolombinas de un montón de, bueno, de los mayas, de los incas, que es un gesto muy de todos los tiempos, ¿no? De los genes, de la información del continuum de la especie humana y en esto de las conexiones, ¿no? Como totalmente. En este caso sería, bueno, boca-vagina. Y el segundo chakra, que es el de la expresión, ¿no? De la expresión creativa, actúa en tándem con el quinto, que es el de la expresión superior de la boca. Están también relacionados, claro. El segundo y el quinto. Desde todos los lugares en donde hay una mirada holística, se comprende que hay una unión. Sí. Y las personas que tienen sequedad salival tienen sequedad vaginal. Ah, tienen, esta es como, no la tenía. Sí. Está todo muy unido. Totalmente. Sí, hay que aprender a mirar el cuerpo totalmente. Ah, o sea que los dentistas saben quién tiene sequedad vaginal. si estás sequita. Hay momentos, ¿no? Para todo también, ¿no? Entonces cuando te dicen, a ver, abrí la boca. Claro, a ver si le ponen el que te absorbe, ¿viste? O no, claro. Sí. Vamos con otro tema, así nos volvemos a acomodar, sí, ¿les sí, parece? Sí, conoce tu historia. Estamos muy bien, ¿eh? A la mañanita y a la we'll recibimos un mensaje de Lalo que nos cuenta sobre la consigna y nos dice que a él le gustaría probar círculos de mujeres y hombres, como para seguir compartiendo. Él estuvo en círculos de hombres, estuvo en círculos, o sea, no estuvo, ¿no? Pero sabe de los círculos de mujeres y le gustaría eso, como generar un espacio de círculos mixto. De mujeres, de sí, mixto, para compartir. Y de paso les contamos que el lunes vamos a estar en la radio de él, que se llama el programa La Educación del Futuro. La pueden seguir también en Facebook. Vamos a estar el lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, la pueden escuchar online también, www.mantrafm.com.ar. La radio es Mantra FM 91.9. Es de Belgrano, así que si están cerca, la pueden sintonizar por el dial y si no, online. Bueno, yo les leo un mensaje, la consigna de hoy, de una mujer platense de La Plata, que dice: nunca estuve con una mujer, tampoco me tiré en paracaídas, igual que Luchi, tampoco probó la marihuana ni los ácidos. Yo conozco gente muy ácida. Pero los ácidos tampoco los probé. No es algo que hoy me gustaría probar, tal vez. Sí, sí la guachuma, por ejemplo, es como otra, ¿no? Sí, sí, sí, que es el mal dicho San Pedro. Sí. Eso es otra plantita sagrada. Pero digamos, son plantas sagradas que te dan una apertura de conciencia, ¿no? De hecho, creo que se llama sustancias enteógenas, porque lo que hacen es teos, es claro. Dios, es comunicarte sagradamente con Dios, ¿no? Con el espíritu sagrado de la planta. Sí, estoy necesitando. Estoy necesitando comunicarme. Eso o un Ribotril. Vía directa. Vía directa, así. Se conecta con la cama. 0800 deidad y a ver qué me baja. Bueno, vamos a seguir con María Laura Crotogini y la osteopatía. Yo como partera, bueno, la descubrí gracias a una mujer que había parido conmigo. Y yo estaba embarazada de lo que es hoy mi primer hijo, pero en realidad era mi segundo embarazo porque yo había perdido una gestación unos meses antes. Y amanecía con un dolor agudo, muy agudo, como en el abdomen, a nivel del hígado. Y durante el día empeoraba, yo ya con una panza como de, no sé, 6 meses más o menos. Y en una visita a domicilio, posparto, me ve con una cara terrible, yo con mi panza, trabajando. Y entonces me dice: ¿por qué no haces osteopatía? Y así yo conozco la osteopatía. A todo esto había pasado por ecografías del hígado y de las vísceras que tenían que ver con lo digestivo. No sabían si tenía gastritis, si me tenían que operar embarazada, ¿no? Y la osteopatía fue como el santo remedio, como dice Laura Firpo, y la clave estaba en que tenía el diafragma muy contracturado. Así que bueno, le dimos con un diagnóstico que la medicina como convencional no encontraba. Claro, en realidad porque justamente si uno no entrena esta palpación, que es una palpación diferente a simplemente tocar, sino que es conectar con información que te brinda el tejido, es un diálogo, no es, bueno, toco a ver si está blando o duro, sino que toco, pero trato de establecer un diálogo con ese tejido que me diga si está tenso o no, que eso es lo que hace que sea una terapia alternativa, porque es muy poco objetivable el tacto, es como un sentido que es muy difícil de estudiar, porque lo que vos consideras blando o caliente o eléctrico, ¿cómo es entre nosotras? Y una vez que uno toca a un tejido, a una persona, esa persona cambia. Entonces es muy difícil comparar de persona a persona. Por eso todavía falta mucho de estudio para poder formalizar más la osteopatía, pero de hecho es fabulosa. Y bueno, en todo lo que es embarazo, obviamente, como decíamos, si yo tengo un síntoma, puede ser que ese síntoma tenga relación con tensiones o desarreglos que están en múltiples sistemas, y lo mismo pasa en el embarazo, que puede ser por un síntoma de dolor o puede ser por otras cosas que pasan en el embarazo, como por ejemplo que el bebé se ponga de cola en vez de estar de cabeza, Entonces uno tiene que evaluar. Mellizos, claro, ¿no? Exactamente. Tiene que evaluar cómo está la pelvis, si hay alguna estructura de la pelvis que impida el normal acomodamiento del bebé. Pero no son cosas traumatológicas, son tensiones menores que hacen que pasen cosas que, si bien son normales, no son el ideal fisiológico. O sea, justamente la osteopatía lo que tiene es que se mueve mucho en ese ámbito que no es la enfermedad, pero tampoco es la salud plena. O sea, cuando algo no está bien, pero no es que estás enfermo necesariamente. Entonces, en eso, en lo que es el embarazo, anda bárbaro, porque al ser una medicina se puede también elegir esto, una osteopatía que no sea intervencionista, que no sea muy fuerte, entonces es completamente apta para el embarazo. Eso está buenísimo. Sí, lo mismo pasa para los bebés. Palabras que ilustran, digamos, ¿no? O explican desde lo popular, para mí, que es la osteopatía, es una alineación y balanceo, sí, ¿no? Como total. Nos lleva al auto que vibra, que la de adelante no sé qué, y esas cosas, y entonces te hacen una alineación y balanceo. Yo como partera, por ejemplo, sugiero, recomiendo la osteopatía para mujeres que quieren un parto vaginal después de cesárea. Sí, totalmente. Después de las cesáreas, sobre todo para que los tejidos no se anuden y no se hagan unas bolas de tejidos que después a veces tensan el útero en una próxima gestación o pueden traer problemas. Sí, muchas veces inclusive en el posparto. No te digo inmediato, pero en los próximos meses, la dificultad para volver a tener relaciones, la dificultad para organizar, hacer pis, caca, sentir de vuelta que la pelvis te pertenece. O sea, no solo las cesáreas, sino mismo los partos vaginales, hasta los más fisiológicos, son fuerzas de la naturaleza, pero son tsunamis. Sí. O sea, sí, sí, es natural, también. Pero cuando se retira, bueno. Y volver a encontrarte con tu esquema corporal, que es otro, tu imagen corporal es otra, entonces también... Eso hay que integrarlo, y como esta mirada es holística, la idea no solamente es que suelte, no sé, el hueso de la cola, el sacro, no es solamente eso, es que el sistema nervioso sepa dónde está puesto, cómo está puesto, y pueda tomar de vuelta control y gestionarse a sí mismo. Ese es el tema. Nosotros tenemos una visión como me duele esto, entonces voy a que alguien me lo arregle. Y en realidad es, tengo que ir a que alguien ayude a tomar conciencia de cómo está eso, de qué otros sistemas habilitar para que eso empiece a funcionar mejor, pero que lo haga funcionar yo, porque después yo me voy. Claro. Tiene que funcionar solo. Es que es eso, deja instalado como una especie de servicio a favor de las fuerzas sabias de la naturaleza. Claro, que siempre reconfigurar. Claro. Uno reconfigura, claro. Pero después eso tiene que seguir funcionando solo. Entonces, nuestra tarea no es recolocar algo en su lugar, sino que el cuerpo entienda dónde está y cómo recolocarlo solo, de alguna manera. Nosotros lo que hacemos es como darle el primer empujoncito. Empujón, es por acá. La dirección correcta, ponele. Sí, también hay en estas fuerzas que decía Laura, también en la embarazada hay una base hormonal grandísima que hace que de por sí la mujer ya esté más elongada, ¿no? Más estirable, más digamos. Y eso en el posparto también queda dando vuelta un poco. Yo otra cosa que recuerdo de mi primer posparto, de mi puerperio, era del gesto, ¿no? De sostener un bebito en brazos y de acunar, de mecer y de dar la teta, me empezó a doler mucho el pecho. Y cuando voy al osteópata me dice, tenés el pericardio, que sería la bolsita que envuelve el corazón, me dice, tenés el pericardio reapretado. Y bueno, por suerte me lo trabajó y yo dije, wow. Y era entendible, ¿no? Que en el medio del corazón y la cavidad donde está el corazón estuviera todo estrujado, porque yo ya estaba estrujada, dando la teta, durmiendo, ¿no? Como encogida. Sí, más lo emocional, porque uno, claro. Digamos, bueno. Cuando uno piensa en el corazón, lo que surge es eso, es la angustia y los movimientos emocionales profundos. O sea, cuando uno tiene un hijo, no solo acuna, sino que también tiene que transformar la flexibilidad de su corazón, porque es una entrega enorme. Y a veces cuesta un montón. Lo que pasa es que en este reconfigurar, creo que hay que reconfigurar, o estamos intentando reconfigurar toda la mirada de qué es salud y qué es enfermedad. Porque los antiguos ya hablaban de esta fuerza curativa inherente al cuerpo, ¿no? Pero hoy, los que estamos en la medicina más occidental, tal vez nos suena medio mágico, medio inasible, pero por suerte, desde hace más de 20 años, con la aparición de la psiconeuroendocrinoinmunología, se pudo constatar que hay situaciones químicas que están totalmente entramadas. Esto que parecía, ¿y qué tiene que ver? Y bueno, sí, el corazón siente, o anda al psicólogo, o escindir todo el cuerpo, hoy se puede aunar gracias a que hay cosas que avalan lo que siempre se dijo. Totalmente. Porque los antiguos hablaban esto, ¿no? La natura vis medicatrix, que es esto de las fuerzas curativas de la naturaleza. Bien. Me encanta, siento que quiero atenderme con todas. Sí. Tengo esa sensación. Yo siento que podemos decir guarradas y también podemos hablar en latín. Sí, sí, sí. Sí. Oh, wow. A mí mis hijos me dicen Lisa Simpson. Lisa Simpson. Bueno, yo les leo un mensaje y después vamos a escuchar otra linda musiquita. Sabrina Torres de Barracas, de acá, de la zona. Se me están haciendo reír con el programa respecto a la consigna. Nunca probé irme de vacaciones sola. ¡Wow! Bueno. Así, ¿qué harías? ¿Qué harías de vacaciones? Yo las estoy anhelando. ¿Saben que Chabela, Chavi, una amiga, que también les cuento de paso, tiro chivo, que hace cuadernos de diseño, impresos pintados, artesanales ecológicos, con papel reciclado? Pueden buscarla como holachabela.com o en Facebook también, @hichabela, todo junto. Atentos porque vamos a sortear libros de Chabela, cuadernos, cuadernillos por el Facebook. Qué bueno. Chavi se copó, gracias Chavi. Y nos cuenta también de viaje, por eso lo asocié, que nunca viajó sin tiempo determinado. Que le gustaría hacer eso, como todavía en su vida es algo que le gustaría probar, un viaje agarrar sin la tiempo. Agarrar la mochilita y sí, qué lindo. Pero lo tenés que hacer cuando no tenés tanto compromiso. Chicas, háganlo cuando no tienen un montón de cosas instaladas, porque después es más difícil, ¿no? Y verás eso, ¿no? Siempre estás atrás de la zanahoria. Sí, yo creo que ahora. De siempre la utopía, es ahora. Sí, de la utopía, sí, sí, de Galeano, que hay que animarse. Y no encarás. Hay que animarse. Sí, siempre animarse. Es ahora. Euge, ¿nos querés contar? Euge. Porque era Eugenia. No, porque viene una canción, sí, que sí, se llama Eugenia. Sí. Eugenia, por eso quería decir, si nos querés contar con qué te inspiraste o de qué sí, se claro. trata. Eugenia. María Laura es ella, por favor. María Laura. ¿Tiene tal? Un tenemos disco. Dos Lauras hoy acá. Sí, me dicen Mari, va a ser fácil. Ah, sí, más fácil vos Mari. Laura, yo soy Mari. Vale. Ahí está. Eugenia. Eugenia es una canción que escribí como en homenaje a las familias que me permitieron estar en sus nacimientos, como en mi formación de partera. Y un poco es el relato de lo que vivimos los que estamos del otro lado, del lado de la asistencia. Es una mezcla igual, pero eso. Eugenia fue la primera mujer que yo vi parir. Tuve la enorme satisfacción de que fue un parto en casa. Yo fui con una partera, con un equipo de parteras y médicos que asistían en partos planificados en domicilio, como aprendiz de partera y osteópata. Y bueno, fue una experiencia maravillosa porque el primer nacimiento que yo vi y experimenté en todas sus dimensiones, porque no es solo ver, es oler, es sentir el vórtex de energía que se da con un bebé que está ahí y cómo se transforman los espacios y demás, en total libertad. Eso fue como muy inaugural. Después yo hice la carrera, pasé por la formación hospitalaria y vi otro tipo de nacimientos que me convencieron. Es que igual te conmueven. Vos sabés que a mí me pasó de pasar y igual te conmueven. Totalmente. Es que de hecho también tuve la suerte de que en algunas guardias de esas instituciones fueron muy respetadas también. Fueron también muy respetadas. Así que tuve mucha suerte. Así que esta es la historia de Eugenia para todos, para todas y todes. Eugenia parió acostada, esa fue una gran lección, su cría era uno de nosotros, lo supe cuando se giró. Son horas de inmenso silencio, rojos núcleos de ansiedad, volverse permeable a lo intenso, aprender. descansa en cada caída el sereno valle en el dolor de mutar y te habita las manos abiertas con la temperatura de adentro del cuerpo oliendo a jugos que emana lo vivo a ramas verdes a rompientes de mar burbujea su canto inicial piedra libre a la vida al aire a la emocionadas todas, hasta las lágrimas, gracias. Gracias a ustedes, no lo puedo creer. Precioso. Gracias. Hasta las... ¡Qué calor! Todas medio como llorando, sí, así. Sí, de verdad. Y si no, como con la piel erizada. Erizada, sí, sí, erizada. Qué bueno, lindo. Tenemos... Gracias. Vamos a compartir el disco en la página del Facebook, así que todos la pueden seguir ahí y escuchar. Y bueno, tenemos una llamada telefónica. Agus, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, acá estoy. Hola, bella amiga. Hola, buen día, buena mañana. Buena mañana. ¿Cómo estás? Bien, acá, de teta. ¿De teta? ¡Ah! Qué bueno, qué bueno. Bueno, Agus es nuestra historia de nacimiento de hoy. Yo voy a seguir emocionada porque es una historia que me atraviesa mucho. Agus parió en su casa. Sin querer, queriendo. Me encanta eso de, ay, no quería, pero... Sí, ella siempre quiso, en realidad, Luna también. Así que, ahí se la escucha. Ay, sí. Está al aire. Está al aire, Luna, mira, ya meses y está en la radio. Bueno, vienen así hoy. ¿Cómo estás, Agus? ¿Nos querés contar? Vamos contando entre las dos ahí un poco, pero... Te paso la posta para que arranques. Dale. Sí, no, fue sin querer queriendo. Lo había pensado desde un principio. De hecho, hablé con Marina. ¿Ah, sí? Porque estuve viendo de parteras. Mm. Y bueno, y después al final decidí como invertir por ahí ese dinero en hacer un pedacito más en mi casa porque nos iba a hacer falta. Se ríe, Luna. ¿Se ríe? Sí. ¿Qué pasó? Así que bueno, un poco me entregué como a que sucediera lo que tenía que suceder, confiando en que iba a ser perfecto, ya sea como en una institución o en donde fuera. También sentía que tenía que sanar mucho mi parto anterior, así que como que si era en una institución también estaba bueno por eso. Y bueno, y me hice los controles y solté como tenerla en casa, pero sí estaba como decidida a pasar el mayor tiempo que pudiera acá, tranquila, y ir ya para cuando fuera más el momento de parto. Yo a León lo tuve con peridural, así que no tenía mucho margen de cómo serían las contracciones más cercanas de parto. Así que bueno, estaba ahí como en ese lugar de más o menos de no saber muy bien. Y ella nació el lunes y el domingo a la noche estuvimos en la guardia. Me dijeron que me faltaba un montón, que podía estar hasta 10 días así, como tenía contracciones irregulares pero seguidas, pero muy irregulares, como en 5 minutos, cada 7 minutos. Por ahí tenía una a los 3 minutos y tenía otra a la media hora. Entonces me mandaron a casa y me dijeron que hasta que no tuviera las regulares cada 5 minutos, por 2 horas acostada, que no fuera, o que o si rompía bolsa, o si tenía como un sangrado muy importante, que ni fuera, porque me faltaba un montón. No faltó tanto, ¿eh? Y pasó rápido. Así que estuvimos ahí con Luchi, que se quedó a dormir en casa, tomándonos las contracciones. Una tormenta Luchi, tremenda. Yo, la Luchi que tengo acá enfrente. Yo, acá heroína total. La foto del baño a las chicas. Y bueno, estuvimos en casa muy tranquilas, tomando mucha agua. y ahí también como mucha emoción, mucha espera, pero muy tranquila. Se hizo la tardecita, más o menos era la hora de que papá de Luna salía de trabajar, y él estaba más cerca del hospital que yo. Él salía a las 6 y eran como las 5, y como ya las contracciones eran un poco más fuertes, decidimos que íbamos a ir para la hora que salía él de trabajar. Agus escribió un mensaje en el WhatsApp que nunca llegó, que nunca terminó de mandar. Fue como, quédate por allá, vamos directo a la maternidad, y el mensaje quedó ahí, nunca salió porque vinieron esas contracciones. Bueno, yo como partera explico que los mensajes de texto y los WhatsApp están muy buenos, a veces incluso para mandar fotos de flujos, mocos, coagulitos de sangre, líquidos, ¿no? Como, bueno, te facilitan la observación, claro, sí. Que a veces también es parte del poder diagnosticar o determinar, pero que para situaciones importantes, mensaje de texto, no, WhatsApp, no, llamar. Siempre llamar. A mí me han mandado mensajes del tipo, tiene ganas de hacer caca, o está haciendo fuerza, o se le ven los pelos, por mensaje. Claro. ¡No llego! Y de pedo ver el mensaje, o... Claro. ¿No? De también nacimientos que se vienen con todo. Sí, claro. Bueno, seguimos, Agus, perdón, pero lo quería decir porque me pareció recontra anecdótico después diciendo eso. Además, yo en ningún momento, sinceramente, pensé que iban a ser ahí. Después me doy cuenta ahora que sí, como, claro, esto tenía que ver con que ya estaba por nacer. Sí, pero... la bebé atrás dice, sí, se escucha ahí a Lunita. Pero realmente no pensé que iba a ser así. Bueno, yo después te ibas a parir encima. Sí, sí. Claro. Tal cual. Encima. Después de ese momento, que eran las 5 y no sé, fueron creo que 5:30 y Luna nació 5:06. O sea, fue muy, muy rápido ese momento, pero claro, Agus venía ya amasando con contracciones de hacía 10 días. Hacía muchos días, sí. Sí, era como súper librito, digamos. Y estábamos con León, que es mi otro hijo, él tiene 8, y no sé, él cruzó a las 5 a la casa de mi mamá, que está al lado. Él estuvo hasta entonces jugando con sus muñecos al lado mío, estábamos todos los 3 acá charlando, y yo paraba de hablar con una contracción, me tiraba al piso o algo, y después él seguía, ¿viste? Y él también estaba ahí como atento, medio ahí, ¿tenés una contracción? Sí, no, ahí tomando. Nace hoy, Luna. Nace hoy. Y cruzó, dijo, voy a ver una película con la abuela, que quedamos a ver una película, ¿verdad? Así. Intensamente. Intensamente. Me encanta, intensamente. Sí, así esto que cruzó de los, ahí un ratitito antes. De los otros hijos, ¿no? Y de los hermanitos, ¿qué hacer? Que bueno, en el caso de ustedes fue no planificado desde tal vez lo más... racional, sí. Pero en algún lugar más sutil o en otros planos sí estaba siendo planificado. Sí. Por la bebé seguro. Sí, por León también, que tiene alta conexión. Y en esto de, bueno, hasta acá, y los hermanos mayores pueden expresar esto, ¿no? De quiero estar y no quiero estar, y me retiro, y es todo muy orgánico y fluido. Y para algunas mujeres y familias es también todo un tema de, uy, no sé si quiero que estén mis hijos, mis hijas, mis hijes, por los gritos, por los gemidos, ¿no? Por el, qué sé yo, el desnudo, depende también la crianza, ¿no? En cada familia. Yo cuando parí a mi segundo hijo, estuvo el más grandecito, que tenía 4, 4 y medio, y para mí fue muy lindo que él pudiera estar. Qué lindo, seguro. Y lo vio salir, y en un momento yo me metí en la bañera, ya sobre el final, estaba muy álgido, bueno, vos lo recordarás, es, no, Agus, ay mamita, ay mamita, que ya, viste, y dicen que hizo un nidito como con una sábana blanca en la puerta del baño, el de afuera. Mi amor. Y decía algo así como, le cuesta al bebé salir, y la partera, la dula, decía, no le cuesta. Bueno, León tiene el mundo de los peluches, sí. Tiene muchos peluches y tiene una dula. Esa, sí. Me encanta. Sí. ¿Y cómo es el peluche dula? Nos podrías mandar una foto después, Agus. Sí, es una osita con un gorrito. Y ella es la osita dula. Sí, y ayuda a parir además a los otros peluches que tienen hijos. Claro. Y me la trajo especialmente ese día para que la tenga conmigo, la osita dula. Pero qué maravilla naturalizar el parto de esa manera desde chiquito, ¿no? Sí. Y no a la instalación de las películas y de lo que te meten desde chiquito por otros lados. Bueno, después de este momento del no mensaje... Pasó todo muy rápido, Abuso, ¿no? Rapidísimo. Yo sí, me senté ahí en una sillita que tengo ahí. Y tuve una contracción súper, súper fuerte. Y después, o sea, cuando yo estaba teniendo las contracciones, me cantaba para mí misma, digamos. Y me canté la canción, una canción de la abuela Margarita. Y cuando me la canté, me la canté dos veces. Me di cuenta que ya era mucho más larga la contracción. Ay, mamá. Y la miré a Luchi como con cara de, no, esto está bastante más copado ya. Y yo le dije, Agus, tu boca. Esa fue mi frase. Bueno, lo que hablábamos hoy de la boca y la vagina. Sí, Agus, tu boca, yo la vi gigante, con las lágrimas ahí, y ya está, dije yo. Sí, se me cayeron ahí unas lágrimas, y le digo, bueno, ya, listo, ya estamos. Podemos ir al hospital. Qué esperanza. Pasaron 3 segundos y tuvo otra contracción. Lo de las lágrimas, quiero hacer un paréntesis que puede interpretarse desde afuera, ¿no? Como que es tan doloroso y tan duro que se te caen las lágrimas del dolor, y en realidad se está abriendo el chakra del corazón, claro. En esto de todos los canales que se van abriendo en el parto. Entonces yo, me pasa como partera, que a veces veo una mujer que la contracción la lleva a las lágrimas, y no es como el ay pobrecita, lo mal que le está pasando, tráete la peridural, sino como vamos bien, porque claro. Ya está abriendo el chakra del corazón, sí. Y estamos reavanzadas. Una cosa es la lágrima del dolor, y eso es de estar conmovido, porque estás todo, moviéndote todo. Claro. Pero es una expansión, ¿no? Es como que expansión. Las lágrimas brotan de la expansión, sí. En distintos planos. Y son bien diferentes, Ana. Yo también sentí esas lágrimas como esto, no como sufrimiento, sino como de intensidad, como de... tal cual, así. Sí, es una emoción esto que decía María Laura Crotogini, es como un amor gigante que te envuelve, ¿no? Que... Sí, de hecho, en el hospital, la noche anterior que estuvimos, una de las parteras que me vio me decía, pero estás muy bien, como, te falta, estás muy bien. Sé. Claro, esos son los estereotipos de que tenés que estar arruinada. No estás para claro, no estás sufriendo. Y ahí estás con oxitocina pleno. Sí, una sensación. Sí. Bueno, yo quiero que cuenten el desenlace, por favor, porque así se lo imaginan todos y todas. Sí, fue ahí esa contracción, y le digo, bueno, acompáñame al baño, voy al baño, y Luchi me dice, bueno, yo voy cargando las cosas en la camioneta, mi papá está en mi casa, que me vino a decir, cuando quieras vamos, gordita, que te escuchó. Sí, yo le dije como un rato antes, sí, tranqui, vamos a ir más tarde. Antes de esto eran cada 8 minutos las contracciones. Claro, sí, cada 8, eran re así variadas. Uh-huh. Y bueno, me paré, tuve otra, igual de intensa. Ahí Luchi me dice que me agarre de sus hombros como para ir hasta el baño y por si tenía otra contracción me colgarme. Así que fuimos ahí como agarraditas. Bueno, esto, ¿no? El contacto humano también libera mucha oxitocina. Favorable, ¿no? Claro. Sí, sí. La apretujé ahí bastante en sus hombros. Y bueno, y caminamos como unos pasos más hasta casi la puerta del baño. Y ahí cuando pegamos la vueltita, tuve otra muy intensa y rompí bolsa. Y ahí se viene. Con León no rompí bolsa, así que tampoco tenía esa experiencia encima. Rompí bolsa, volvimos a mirarnos como, bueno... Bueno, ya pensando todo el tiempo, hasta ese momento, como, bueno, voy re bien, ¿viste? Como rompí bolsa, así que está muy bien que vayamos ahora al hospital. Bien. Y te Luchi cuento que acá a Luchi se le llenaron los ojitos de lágrimas, está como en el parto de vuelta. Está pariendo. Además Luchi me decía, bien amiga, bien. Ay, no, y a mí me transportás a lo que es mi gran amor, ¿no? Claro. Además de, bueno, mis amores humanos, la partería, ¿no? Sí, hermoso. Bueno, dale, chan, seguimos el suspenso. Y Luchi me dice, bueno, voy a avisar, ¿puedes ir al baño sola o yo voy a avisar al lado? Así salimos. Sí, puedo, anda. Salí corriendo, abrí la puerta y le digo, Agus va a parir. Cerré la puerta y volví como, manéjense, no sé, llamen a los bomberos, la camioneta, hagan lo que quieran. Sos una tirabomba. Sí, porque ahora no tenía tiempo, no sé. Me fui a hacer cargo de lo que me correspondía. Volví a ver. De hecho, en ese momento que ella se fue, yo entré al baño, que fue la vueltita, entré al baño, tuve otra ya. Con ese grito ya intenso y hermoso de parto, y recién ahí me hice cargo de que iban a ser como ahí dije, no, listo, van a ser acá. Pues asumilo. Sí, claro. ahí me hice cargo de que iban a ser, porque claramente ya no me quedaba otra. Lo sentí ahí. Y llegó Luchi y le dije, bueno, Luchi, van a ser acá. Y bueno, respirá. Y le dije, la miré y le dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me dijo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿En qué? Y me dice, Luchi me dice que, nada, agarrate. Yo la agarro a Luna y vas a venir en tu casa como querías, amiga, ya está. Sí. Claro. Tus deseos se han hecho realidad. Y bueno, así fue. Luchi sacó la toalla del toallero que tenía ahí. En ese ratito vino mi mamá, que miró. Abrió la puerta del baño, corrisa, cerró la puerta y se fue corriendo. Ay, mi amor. Sorpresa total, se fue. Y en ese rato tuve otra y ya me toqué y la sentí, estaba ahí su cabeza. ¿Qué te tocaste? Me toqué la vagina y sentí que tenía la cabeza ahí. Ay, qué lindo. De Luna saliendo. ¿Tocaste los pelitos? Sí, sentí que le tocaba como su cabeza. La capocheta, ¿no? Durito. Sí, yo me acuerdo de... Calentito, mojadito. De volver y verla a Agus ahí con su vestido, que abajo claramente no tenía bombacha, nada, y decirme, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Como... Y levantarla y mirar, sí, estás coronando. O sea, Luna está ahí. Sí, no hay nada más que hacer. Claro. Esto se hace solo ahora. Sí. Eso, en realidad en la simpleza se hace solo, ¿no? Sí, tal cual. Es totalmente, no hay nada que hacer. Así que bueno, ahí, y bueno, yo la agarro, me dijo Luchi, yo me agarré como de las paredes, que después de que estuve unos días en el hospital. Cuando volví todavía estaban, habían limpiado todo, pero todavía quedaban dedos de sangre por ahí, la salpicada por todos lados. La escena del crimen. Sí, tal cual. Y bueno, un poco más y nació. Salió Luna, salió toda enroscadita por todos lados con ese cordón. Nació en casa y después igual fueron al hospital un toque. Sí, nosotros la desenroscamos, Luchi le iba desenroscando un lado, yo del otro. Yo le frotaba la espaldita y las dos le hablábamos. Hola Luna. Y ahí en ese momento... ¡Uy! ¿Qué? En ese ella momento contar su parte. Hizo un quejidito ella, ¿no? No lloró para nada, hizo como un quejidito. Ahí la agarré de frente, como que la miré, la saludé y le tapamos la luz con la mano del baño y ahí recién abrió un ojito, me miró con un ojito así, me abrió el ojito y fue ese momento hermosísimo. Y a la teta. Y sí, ahí me senté en el inodoro, Luchi me ayudó, me senté y ahí directo a la teta y empezó a succionar instantáneamente. Así que estuvimos de teta ahí, mis viejos habían llamado a la ambulancia, afuera había todo un caos. Claro, o sea, la simpleza de puertas para adentro, de que el nacimiento en realidad no hay corridas, no hay urgencia, y es esto, y qué hacemos y no hay que hacer nada, y sale la histeria social, sirenas, ¿no? Sí, porque nosotras estábamos ahí como súper felices y extasiadas y súper tranquilas, y no también entender como los nervios de afuera estaban todos re locos. Yo salí, llamaron a la ambulancia, y cuando llegó la ambulancia, el ambulanciero y el médico abrieron la puerta y tenían una cara de pánico tragedia, total, sí, de tragedia, de escena del crimen, sí, absoluta. Y vos estabas con oxitocina pleno. Sí, nada ya. Que ver. Calma, hecho, totalmente calma y relajada. El ambulanciero acotó como que enchastre. Pues, a ver, ni que ellos no enchastraran. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas sábanas debe haber enchastrado este señor? Sí. No entendía lo de la placenta. Era como, no, la placenta me la tengo que llevar para analizar. No, la placenta, sí. ¿Cómo que en una heladera? ¿Cómo que en un frasco? ¿Cómo? Era como... Dame una bolsa que meto la placenta. Y con Luchi, no, tenemos un frasco. No, ¿que para qué? ¿Qué frasco? Que no sé qué. Nos querían matar, ¿viste? Bueno, en otro programa hablaremos de la parte de la placenta. La placenta y... De la segunda parte. Bueno, amiga, gracias. Gracias por hacerme parte de esa experiencia. Preciosa. No, por favor, me encantó. Gracias. Luna está acá muy risueña. Por transportarnos también, sí, ¿no? Yo me volé. Sí, gracias. Creo que todas, ¿eh? Sí. Bueno. Muy hermoso. Te mandamos un beso gigante. Gracias. Y vamos con otro temita. Un abrazo. Gracias, Agus. Beso. Precioso. queremos volver un poco después de tanta emoción. Ahora vamos a sumar al aquelarre de mujeronas. Ana Ferrugia, que bueno, todavía no puede estar de cuerpo presente con nosotras acá en la Radio La Caterva, porque está en un voluntariado, en un hospital público, en San Martín, ayudando a las madres con sus primeros pasos y primeros momentos de la lactancia y de la crianza, habiendo parido recientemente. Así que, buenos días, Ana Ferrugia. Hola, buen día a todas. Buen día, buen día. Bueno, acá escuchándolas. ¿Cómo nos escuchás? Un poquito, un poco lejos los escucho, pero bien. Oh, ¿por qué lejos? ¿Por el teléfono? Ahora mejor, sí, por el teléfono. Ahora mejor. Ahí va. Bueno, Anita, vos hoy querías compartirnos tu sabiduría en lo que serían los inicios del puerperio, la aparición del calostro. Sí. Un poco como para continuar lo que contaban del relato recién del parto en casa, ¿no? Y sería el puerperio inmediato, que es lo que viene después, ¿no? Que las mujeres escuchamos mucho hablar del puerperio cuando somos pequeñas, quizás es una palabra que se escucha con escasez, pero en el principio de la vida se escucha, y hablan de que está puérpera o el puerperio, y es una palabra nueva, cuando uno la empieza a escuchar, y muchos hombres no la saben ni pronunciar, ¿no? Y bueno, ¿qué nos trae, no? La palabra puerperio habla de que hay un niño pequeñito y hay un cuerpo que se tiene que acomodar, que es el cuerpo materno. Y para la ciencia, el puerperio es algo que dura 45 días como mucho tiempo, ¿no? Y se habla de un puerperio del cuerpo físico, que puede ser inmediato, que son las primeras 24 horas, donde el útero tiene que volver al lugar, se tiene que reacomodar, los órganos que fueron desplazados tienen que volver a su protagonismo, y esas 24 horas son como las más relevantes, ¿no?, según la ciencia. Eso sería el puerperio inmediato. Después está el puerperio mediato, que son las próximas 48 horas. Donde el cuerpo se sigue acomodando, pero que para la mujer ya no es tan como tan movilizador, ¿no? Porque al principio es como si fuera acomodar como un tsunami. Recién contaban, ¿no?, cómo es el puerperio en un parto en casa, ¿no? Todo lo que no está maquillado, todo lo que hay que levantar, ¿no? Como que queda en evidencia que ha pasado un momento fuerte la mujer y el bebé. Y después, bueno, viene el puerperio, que es el alejado. Pero esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Yo un poco las quiero poner en tema porque quizás nuestros oyentes, no tienen mucha idea de cuando hablamos de puerperio, cuán extenso es en el tiempo, y quizás se cree que es algo que es 45 días, bueno, la cuarentena también se dice, ¿no? Como que muchos hombres, muchas veces se conoce el puerperio a través del hombre. El hombre tiene que esperar 40 días, como... Tiene que abstenerse. Ay, sí. Claro, como si... enterrar la batata. Como si fuera Marina, un proceso... Esto es Marina, ya la conocen. Es una especie de la negra Bernassi en el medio de la oxitocina plena. Sí. ¿No? Hola, rubia. Tenemos a la rubia Lembo, la rubia Lembo y rubia. La negra Bernassi. Igual yo aviso que hago un paréntesis, que es mentira lo de la abstinencia por 40-45, sí, y que se mentira. Pueden hacer otras cosas muy placenteras sin tener que meter la nada. La sexualidad es muy amplia. Tal cual. Sin es muy amplia y, se pueden hacer cosas y la imaginación y también. Lo que traen los partos bien habidos, los partos bien habidos, y cuando un parto es gozado, disfrutado por una mujer, atravesado, sobre todo los partos que no son anestesiados, traen una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces, no, quizás alguna puede pensar, el parto orgásmico, bueno, puede darse un parto orgásmico o el orgasmo después de la salida de la placenta, que es algo muy, muy agradable para algunas mujeres, para otras quizás no, pero también te deja como una sensación... haber parido con plena, ganas, plena. Te deja un disfrute, un disfrute pleno, que realmente te sentís como muy satisfecha, como para la que no parió, como sería algo así como haberte hecho una comilona, como quedar como muy satisfecha, más allá de llena, ¿no? No llena, sino como recargada de la propia energía que otorgaste. Plena sería, más que es como recíproco. Yo he asistido mujeres, pocas que tal vez se lo han permitido, no sé, pero bueno, o que pocas que me lo han contado, que al otro día o a los 4 días, incluso con puntos, incluso con puntos, wow. Digamos, comentaban que se habían quedado con una energía sexual tan grande y acumulada del parto, ¿no? Gozoso, sí. Lleno de oxitocina, que necesitaron tener relaciones sexuales muy pronto para poder descargar esa energía sexual que había quedado contenida, digamos, ¿no? Sí. Otra vez te llevamos para cualquier lado. No es cualquier lado, es el lugar. Y sí, yo como mujer lo he experimentado los dos nacimientos y también es una energía para mí sexual muy fuerte que queda ahí latente o que queda en una reciprocidad con el recién nacido donde sí. Uno se siente satisfecha, pero como que esa energía también como que es algo como si fuera un globo que se infla, el globo explota pero te llena al mismo tiempo por dentro, no sé cómo explicarlo de otra forma. Me encantan tus metáforas, Ana, siempre tiene un ejemplo muy concreto. Necesito de lo que explote un globo por dentro y que te quede lleno. No nos olvidemos de esa parte, por favor. Claro, hay que retener ahí. Bueno, eso sería para mí lo que es el puerperio, ¿no? Como empieza, lo que empieza a traernos el puerperio después de que lo transitaste, en su inmediatez y su mediatez. Pero después, esto es mucho más largo, porque la cría humana nace como 2 años antes de lo que puede el bebé movilizarse, caminar por sí solo, caminar atrás de su madre, ¿no? Todos los mamíferos nacen y al rato pueden pararse igual que sus padres y pueden seguirlos, ¿no? Por ejemplo, los voy a llevar como una comparación que, sin ánimo de ofender a nadie, somos mamíferos, pero por ejemplo, nace un ternero o un potrillo y al rato se puede parar al lado de su madre y puede mamar parado y puede caminar después. Nuestra cría no nos sigue, tampoco habla nuestro idioma, habla un lenguaje onomatopéyico donde la comunicación es el llanto, y el humano le pone una connotación al llanto, que es la angustia, que se llora cuando estás angustiado. Entonces, todo lo que le pasa al bebé lo toman quizás no de la mejor manera, sino como que hay que atender urgentemente, sí es así, pero no todo es angustia, sino que es un canal de comunicación. Trae ciertas controversias, ¿no? Porque lo puedo interpretar como que es hambre, como que tiene unas necesidades que quizás no son las reales, quizás simplemente necesita que emitemos el útero afuera, no sé si se entiende. Sí. ¿No? Como que esto de acunarlo, hacerle un nido caliente, que por lo general son nuestros brazos, moverlo y volver de nuevo al contacto permanente, a la succión permanente, emular lo que ocurría en el útero, para que el puerperio en sus primeros días, sobre todo los primeros 90 días del puerperio, que son los 3 meses, son los más significativos, porque se tiene que instalar la lactancia, se tiene que acomodar el cuerpo de la mujer, pero esos 3 primeros meses son a veces hasta desesperantes, que tampoco te lo dicen. Y es puerperio, el puerperio se dice que son 2 años, 2 años de que la cría se comporte como cría y no como feto, porque el ser humano nace en estado fetal. Y con sus capacidades a medias, se comunica, tiene que ser alimentado con un alimento específico que no puede ser otro. Un bebé no puede estar comiendo un yogur a los 4 meses. Entonces esto, venimos de una cultura donde el bebé tiene hambre, quizás no tiene hambre, quizás tiene apetito, pero es un apetito de succión no nutricia, que simplemente es mirada la nutrición, ¿no? O contacto. Apego. Sentidos. Es un poco como los canguros, ¿no? Que nacen como claro. Que le falta y bueno, y justamente la exterogestación. Claro, es un poco como los marsupiales. Como igual. Si fuera un marsupial, sí, pero sin bolsa. Claro. Y la bolsa son los brazos. Claro. Y casualmente sí. El ángulo del brazo contiene la cabeza, el cráneo del bebé y justo queda a la altura del pecho de la madre. Sí, sí, también es la visión que los bebés tienen, ¿no? Más de la 30 distancia. Centímetros, sí. Claro. La distancia es la ideal para que te reconozca y también tiene oído al pecho de la madre. Sí, el y olor. Y olor cerca de la axila, ¿no? Porque hay feromonas después en el puerperio inmediato, hay un olor a sudor fuerte. Claro, sí, claro. Que tiene la mujer, que son las feromonas, que lo que hacen es llamar a la cría, y si te pones desodorante o si te la pasas perfumándote, inhibís este llamado animal hacia tu bebé. Sí, justo, bueno, y con esto quizás vamos cerrando, Anita. Sí. Justo esta semana Luchi me tira una consulta por una amiga conocida, me dice, che, es normal que sude tanto y tan fuerte cuando está amamantando, ¿no? Y entonces yo le contesto, sí, es recontra normal, y le comparto que cuando yo estaba amamantando al mío más grande, era tanto lo que chivaba, y con un olor tan terrible, pero que me daba mucha tristeza, y me angustiaba un montón el tufo, y me lavaba, no sé, como 4 veces por día, y seguía chivando, y era como, ¡ah, mira el olor que tengo! Una cosa, bueno, que como puérpera también tenés que ir integrando esas cosas. Sí. Que no te las cuentan. Y todo esto de ir hilvanando, lo que decías vos, Mario, y lo que estás diciendo vos ahora, lo que voy a decir yo con las alergias, escisión que tenemos con lo natural, y vamos a ver que gran parte de las alergias tiene que ver con esto, con el exceso de limpieza. Bueno, ajá. Anita, bueno, gracias, hermosa, ya falta gracias. Menos para que estés, bueno, acá. Sí, no veo la hora, compartiendo el viaje de ida y de vuelta. Es toda una experiencia. El 15 ya estaré ahí, y podríamos, bueno, nada. sortear un viaje de ida y de vuelta con la oxitocina pleno. Por favor, te la levanta. Hablando de sorteos, les voy a contar algo muy, muy bueno. Así como les conté hace un rato que vamos a sortear unos cuadernos de Chabela, que son hermosos, también vamos a sortear un libro, que es el Manual Introductorio a la Ginecología Natural, de Paula Pérez San Martín. Cuya foto que pueden ver en Facebook. Sí, no, vamos a poner, y vamos a hacer ahí un sorteito para compartir nuestra página, darle me gusta y seguir teniendo ahí seguidores y seguidoras. Bueno, Anita, bueno, te mandamos buena. Gracias. Un abrazo. Les mando un abrazo. Un abracito, gracias. Seguimos ahí. Hasta con luego, un buen día. Aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Y seguimos con la segunda parte del programa. Bueno, un mensaje de Lucía, que es una médica de La Plata. Gracias, me están haciendo reír tanto. Gracias, como siempre, compartir esos saberes tan claramente. Y ahora que Laura Firpo nos va a abrir más el entendimiento y el conocimiento sobre las alergias, quiero leer un mensaje de Juanpi Melo, un hombre, un varón. Que dice que está, bueno, primero escuchó el primer programa, la grabación, y pone, parecerá raro que a un hombre le interesen estos temas, pero me resulta fundamental para la vida este primer contacto con los bebés y sus mamás. Qué lindo. Bueno, le gustó que habláramos sobre autismo. Te manda un besos sí, a Laura Firpo. Acá no sé, se lo ve buen mozo en la foto de perfil de WhatsApp. No la abrí, no, pero desde lo chiquitito se ve bastante bien. Está tremenda hoy. No. Y esperen. Ah, después el puerperio, entonces pone, uff, qué tema, jaja. Bueno, ustedes trabajaban y yo me intercambiaba WhatsApp con él. Claro, está bien. Así estamos, claro. Pero después, bueno, dice que le encanta porque todo tiene que ver con todo. Así que bueno, gracias, Juan. Después Irene Petrov sobre la consigna también contestó algo así como que, uy, que tendría que hacer. Intenso, ¿no? Que hay muchas cosas que le faltan probar en la vida. Habría que hacer una lista. Claro. Está bueno, son disparadores. Lo que queremos es generar eso, ¿no? Como movimiento ahí. Ahora salen todos, todas, todes como locos y encaran a la vecina, al vecino, al. No sé, se tiran en paracaídas, se anotan para el sábado todo, mañana, se tiran de cabeza, prueban ácidos, después de bueno van a. No nos echen culpa, después, por favor. No nos imputen, por Dios. Cada uno se hace cargo. Causa judicialización, lejos. No queremos lejos, nada. Lejos. Bueno, María. Laura Firpo. Sí. Laura Firpo. Vos sos parte de la cátedra de soberanía alimenticia. Sí, alimentaria. Alimentaria, perdón. Sí. Y no, lo que quería es contar que ahora en estos días que viene el 11, 12 y 13 de diciembre. Sí, que está la organización. En realidad empiezan todos los movimientos el 8 de diciembre porque hay diferentes conferencias y diferentes ponencias en contra de, como un movimiento contracultural porque está el Organismo Mundial de comercio y nosotros lo que queremos es justamente promover la agricultura familiar. Así que va a haber una feria el 11, 12 y 13. De 10 a 18. De 10 a 18 horas. Decí bien del lugar. En la Facultad de Ciencias Sociales. Santiago del Estero, 1029 Cava. Y va a haber de todo, ahí dice. Sí, va a haber de todo. Artesanías, indumentarias, verduras agroecológicas, Feria del Libro Independiente, gastronomía, cosmética natural, cerveza artesanal y demás. Y todo tiene que ver con la economía social y solidaria, que es lo que estamos promoviendo. Hay que llevar bolsas, así que, ¿eh? A eso también. Bueno, así que atentos. No se lo pierdan. Y o mochilas, o sí, bolsos, carritos, o changuitos. Sí. Así que bueno, están todos invitados y ojalá haya mucha concurrencia y ojalá haya mucha concientización sobre qué modelo productivo queremos que se instale en este país. Y el comercio responsable. Y el comercio justo responsable, sí. Exactamente. Vamos con las alergias. Bueno, por y favor. Ahora vamos con las alergias. Yo soy alérgica a mi vecina. Ah, bueno, contra. Pero ¿sabes qué? En la riestra de ajo, tal vez. ¿Nos estará escuchando tu vecina? La alergia. No. Le mandamos un beso por que las no. Dudas. Pero ¿saben qué? En lugar de darle esto de desaprender, ¿no? Así como naturalizamos, así como el señor de la ambulancia no podía naturalizar un parto y decía que enchastre, bueno, tenemos que empezar a darle la vuelta a los conceptos. Y la alergia no es una enfermedad, es una respuesta curativa. Cuando tenemos una alergia, el cuerpo que está intentando hacer, ¿qué es lo primero que pasa con una alergia? Es una gran inflamación. ¿Qué es lo que hace la inflamación en cualquier lugar del cuerpo? Aísla. ¿No es cierto? ¿Vos decís que todas las inflamaciones son alergias? No, que todas las inflamaciones son protecciones. No, te golpeas un... Te golpeas un dedo y de pronto, bueno, o te pica un abejorro y de pronto se te hace el dedo una pantufla, pero bueno, está tratando de localizar el veneno en esa situación. Lo que quiero decir es que la alergia, la fiebre, son todas respuestas curativas que tiene el cuerpo, no son la enfermedad en sí misma. Lo que pasa es que a veces están como sobrepasados los mecanismos y llega un momento en el cual una alergia transitoria te defendió y expulsó de tu organismo eso que querías sacarlo porque podía dañarlo. Cuando estas alergias se repiten en el tiempo, empiezan a sobrepasarse los mecanismos de reequilibrio y ahí es donde estamos en problemas. Hay muchas cosas hoy en día que... ¿Por qué hay tanta alergia? Hoy yo en el consultorio, sobre todo alergias en niños, sobre todo de determinado... Respiratorias, ¿no? No, pero sobre todo de determinado grupo socioeconómico. Uh-huh. ¿En dónde? ¿Qué pasa? A la madre se le enseña desde todas las propagandas, fíjense que están todas las bacterias con cara de malvadas, ¿no? Que todas las bacterias son malas, que las mejores madres son las que tienen que estar todo el tiempo usando, no sé, Lysoform, Prosenex, lavándole todo el cuerpo con estos jabones antisépticos, poniéndose alcohol en las manos. Les dicen que comen muy mal los chicos. Entonces, todo este combo... sumado a la agresión permanente que hay, el chico llega a un momento en el cual el equilibrio de su inmunidad, que debería protegerlo de gérmenes patógenos en alguna epidemia o en lo que fuere, qué sé yo, va al jardín y hay un montón de nenes resfriados, tiene la contradicción de tener deprimido su sistema inmunológico para defenderse del germen que lo agrede y exacerbado, ¿por qué? Porque no puede de pronto convivir con el polen, no puede convivir con el gato, no puede convivir. Entonces, tenemos la contradicción de que el nene, de pronto, no puede vivir en un jardín porque es alérgico al polen. No puede dormir con el peluche porque es alérgico a los ácaros. No puede tener una mascota porque es alérgico al pelo del gato o del perro. Y, sin embargo, se agarra cuanto bicho pasa volando. Entonces, tenemos como totalmente desmadrado y desequilibrado este sistema inmunológico. Esto que tiene que ver de la alergia, con que es una respuesta curativa a sustancias extrañas, los que vivimos en ciudades, sobre todo, estamos permanentemente siendo agredidos desde el aire, desde el agua, desde los alimentos. Los alimentos están cada vez más sobrecargados de sustancias químicas que no están buenas. Ya algún día vamos a hablar de qué son los alimentos ultraprocesados, pero son todos aquellos alimentos que ocupan el 80% de las góndolas de los supermercados, en donde están altamente sobrecargados de azúcar, sal, harina, todo tiene gluten. Hay una, el gluten es la proteína de la cebada, el centeno, el trigo y la avena. Pero sobre todo hay muchas personas que hoy en día dicen, dejé de comer harina y me siento bárbaro. Pero no es que todo el mundo hoy sea celíaco. Antes la celiaquía era realmente algo de muy poca gente, de unos niños a los cuales venían con esta alergia ya incorporada genéticamente y eran de verdad alérgicos a esta sustancia, a esta proteína del trigo. Hoy en día lo vemos... Lácteos, a los lácteos también. Claro, el lácteo tiene otra cosa que también va a dar para otro... Ahora en un ratito hablo de un poquito del tema de los lácteos. Pero el tema del gluten específicamente tiene que ver con qué, con que no estábamos preparados para recibir gluten todos los días de nuestra vida en absolutamente todo, todo no el sé, tiempo, hasta en un caramelo masticable que tenga, porque bueno, después cuando apareció gluten. Cuando aparecieron ahora las entidades de personas que se nuclearon para en contra de la celiaquía, ahora advierte cuando algo lo contiene y le pusieron otros espesantes a algunos alimentos. Pero el gluten en forma reiterada, ¿qué empieza a hacer? Empieza a inflamar. ¿Y qué es lo que inflama? Inflama la pared de la mucosa intestinal. Te inflaman las partes bajas. La mucosa intestinal, las vellosidades intestinales, son por donde se absorben los nutrientes, pero también actúan de barrera para que por ahí no pase cualquier cosa. Cuando la inflamación es constante, esta barrera ya no permanece indemne, esta barrera se rompe. Se abre. Es lo que en Estados Unidos se llama el leaky gut syndrome, que es el síndrome del intestino hiperpermeable. Entonces, se abren, se interrumpe esta continuidad maravillosa que tiene la barrera intestinal, se exacerba una proteína que es la zonulina con Z. Como si era filtraciones. Y hay ¿no? filtraciones, exactamente. Sí, leaky es como WikiLeaks, ¿no? Filtración, justamente. Esto es el intestino leaks. Entonces, tenemos el intestino leaks por donde. Claro, que gotea. Gotea. Como la terraza que se te filtra por la terraza. Entonces, por ahí pasan moléculas que de pronto el cuerpo no estaba preparado para recibir. el hígado, que es una gran usina y un gran lugar de desintoxicación, sí, sí, hace lo que puede, porque siempre se trata de preservar la totalidad del organismo. Entonces, en el intermedio aparecen héroes y heroínas. Como compensador. Héroes y heroínas que toman la posta. Entonces, el hígado está altamente sobrecargado, por eso es que muchas alergias tienen que ver con una sobrecarga hepática, de muchas otras cosas también, porque además hay cosas que uno puede evitar y hay cosas que uno no puede evitar. Uno, de pronto, cuando empieza a alertarse sobre determinadas sustancias, las puede evitar, pero hay otras con las que convivimos, porque también hay un montón de alérgenos en el ambiente, ¿no es cierto? Entras a un super, no sé, entras a un auto y tiene puesto esos perfumes químicos, entraste a un shopping y tiene puesto un montón de, vos te lavas, pero productos de cosmética. Claro, pero además el intestino está, además de eso, está totalmente rota la indemnidad de lo que es el microbioma de ese intestino, que es la flora, ¿no? Lo que normalmente se llama la flora. Tenemos bichitos benéficos, el 98% de nuestro ADN es bacteriano. Somos bacteria. Un kilo de lo que nos pesamos en la balanza, chicas, son bacterias. Igual, así que estamos gordas. Conozco personas que son parásitos. Está afilada hoy, Está tremenda, está tremenda, está tremenda. Bueno, pero esto también entonces tiene que ver con el exceso de limpieza del cual les hablaba. Porque, ¿qué pasa? Cuando se pierde la biodiversidad del sistema, de todos estos gérmenes con los que cohabitamos, ¿sí? Son cooperativistas. La biodiversidad. Esta biodiversidad. De la que hablabas. Claro, cuando se ve afectada pasa exactamente lo mismo que explicaba la vez pasada. Si de pronto uno entra en una selva y hay un hormiguero gigante, no vemos que está comida toda una planta. ¿Por qué? Porque hay lugar para la planta, hay lugar para la hormiga, hay lugar para todo. Si nosotros, permanentemente, ¿qué le pasa a estos chiquitos que de pronto se están agarrando cualquier bichito que pasa volando o tienen después broncoespasmos o un montón de cosas? Están llenos de antibióticos. El antibiótico, lo primero que mata, por eso es que hay que darlo mínimo 3 días, lo primero que mata son las bacterias benéficas. Y recién empiezan a atacar a la bacteria de turno al tercero, cuarto, quinto día. Entonces, es como que primero lo ponemos en una situación de indefensión total. Y después es mucho más difícil que se defienda. No estamos promoviendo su sistema, no estamos exacerbando su sistema defensivo, sino que estamos exacerbando su propia alergia. ¿Sí? ¿Vos qué me querías preguntar de los lácteos? Yo creo que el tema de lácteos puede dar No era solo mencionar eso, así como están las harinas, los lácteos, la avecina. Claro, no. Hay distintas. Pero no, lo que estaría bueno como hablar también causantes. Un día de los lácteos, porque me parece que. Sí, es para un tema largo. El tema es largo. Lo que pasa es que el tema de los lácteos tiene que ver con una cosa es que estamos preparados para tomar la leche de nuestra especie, la leche de nuestra madre. Y muchas veces por diferentes situaciones, y no estoy demonizando a la persona que no puede dar de mamar, pero a veces esta introducción de leches de otra especie, por más maternizadas que estén, producen alergia, producen esta inflamación en un, como decía recién Ana, nacemos a medio terminar, ¿no? Sí. Un poco con el sistema inmunológico inmaduro, el sistema neurológico inmaduro, con un montón de cosas inmaduras. Nuestro sistema inmune está totalmente inmaduro. Entonces, esto hace que ya desde chiquititos tengamos la indemnidad del intestino disruptiva. También sucede que la primera impronta de microbiota, que también esto da para hablar todo un programa entero, ¿no? La primera impronta se recibe a través del pasaje en el canal de parto. Entonces, si de pronto, por alguna situación particular... Impronta, pero vos le llamás a... que empezás a tomar, o sea, vos, el bebé viene... Te impregnás de todo... De un ámbito libre de gérmenes. Claro. Y al pasar por la vagina ya empieza Te impregnás, de bacterias y gérmenes. Sí, de hecho hay muchos lugares en este momento, no creo que acá, en donde mujeres que por algún motivo saben que van a ir a cesárea, se les llena de gas a la vagina, y después se le pasa esas gasas impregnadas del microbioma de la madre por todo el cuerpito del bebé, porque es una forma de empezar a hacer esta primera impregnación, más allá de que el calostro y toda la leche hace como una especie de pintura y de tapizado de inmunoglobulina para que tenga, como este baño, para que tenga por fuera y por dentro toda esta baño inmunidad. De chocolate, un baño de bacterias. Un baño de bacterias benéficas, que es como sí. si se realmente sí. son... Benéficas y para las que el niño ya cuenta con su inmunidad claro, sí. pasada por la madre. La madre conoce esas bacterias, le pasa la inmunidad a ese chico y ese chico va a estar conectado con esas bacterias. Y con se las coloniza con otras que claro, no tienen. Claro, y con las bacterias que le pasa también por la leche. ¿No? Y también por la leche... Teta. Sí, también, bueno, también. Por lo que es la piel, boca, la por piel. Lo que es la boca, la piel y la inmunoglobulina A que le tapiza como si fuera una gran pincelada todo el sistema y después dentro. Empieza a fabricar estas bacterias claro. intestinales. Entonces, para redondear, digamos que la alergia hoy en día, la alergia, quiero que quede claro que es un sistema defensivo del cuerpo, que se puede como mejorar haciendo cambios en la alimentación. Desde la homeopatía los cambios son maravillosos. Yo atiendo muchos chicos que tienen eczema atópico y después en algún otro momento les voy a contar los caminos del cuerpo, porque muchas veces lo primero que aparece es la alergia en la piel y cuando se la interrumpe o se la suprime con una medicación corticoidea, lo que se hace es no se cambia el terreno alérgico, lo que hace es se lo profundiza, se lo lleva a planos más profundos. Para que no salga para afuera. Claro, a lo mejor no se ve, está bárbara la pielcita, pero empiezan con broncoespasmos o con asma. Mm. Y eso es el Tiene camino. Tiene que salir por otro lado. Claro, y al revés, cuando aparece un chico en el consultorio y empezás a darle medicamento homeopático, le empezás a cambiar la alimentación, pasa de tener un broncoespasmo a aparecerle cosas en la piel y no es que cambiaste un síntoma por otro. Es que se está superficializando y está yendo por el camino de la curación. Bien. Gracias, Laura. No, qué interesante, bueno. ¿no? Igual falta tanto. Quiero más, quiero más. Mirando la tele, el trasfondo es un incendio, ya se siente en las paredes calientes. Calientes. Soy consciente de mi suerte, lo liviano de mis huesos, un error de coordenadas y este suelo era de tierra apelmazada. Ah. Creo que sé. Hola, Agus. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Bien. Están a pura joda ahí. ¿Se nota? Sí, no sé, está sí mucho. Rara. Se llega la energía, no sé si es un llamado correcto, el número equivocado, y me llamaron tan desde ayer a las 6 de la tarde. La pasamos bien acá. Me parece muy bien. Bueno, volantazo... curva cerrada, Agus, nada, nos interesaba que vos pudieras compartir, hoy no pudiste estar acá de cuerpo presente, sí. y bueno, se nos están yendo los minutos, pero está bueno que aunque sea, nos hagas un acercamiento, una aproximación a este tema. Y después en otro programa podemos concretar que estés acá físicamente y lo hacemos como bastante más extenso. Para quienes están escuchando el programa o recién se enganchan o no tenían idea del temario del programa que estaba publicado en el Facebook, Sí. Agus nos va a compartir sobre la realidad de la violencia obstétrica y, bueno, un poco su recorrido, su aporte, su laburo, su compromiso en este aspecto de violencia de género, tipo de violencia de género que está muy invisibilizado, e incluso hasta como en cierta forma legitimado, ¿no? Como no es un hombre que o otra mujer, ¿no? No sé, digo un ser a otro ser que te golpea, no sé, en la calle, como la violencia es ejercida por profesionales, supuestamente de la salud, entonces como que tienen licencia para dañar, ¿no? Así que bueno, August, no, te escuchamos, lo que tengas ganas de transmitirle a otras mujeres que sé que a raíz de tu vivencia y de tus gestiones judiciales, recibís un aluvión de otras mujeres que han padecido lo mismo y se contactan con vos pidiendo asesoramiento o contándole una a la otra, ¿no? Saliendo del closet, pero digo del closet en esto de que es tan indigno ser maltratada pariendo, y también el maltrato que va al recién nacido que ni siquiera tiene voz, que muchas se lo guardan y mejor dejarlo bajo la alfombra y hacer de cuenta que está todo bien porque tengo un hijo sano y estoy viva. Tal cual. Y agradecer. Sí. Pero bueno, antes que nada les pido si me pueden subir el retorno porque no escucho muy mal. Bueno, ahí Pablo. Dale, muchísimas gracias, porque si no por ahí ustedes, no voy a estar haciendo un monólogo y no me voy a enterar que hace 2 horas me despidieron por ahí. ¿Ahí escuchás bien? Sí, ahí sí. Bien, ahí. Genial. Nosotros te escuchamos muy bien. Bueno, buenísimo. Sí, un poco es esto, es lo que vos dijiste, es la violencia, la palabra que más se escucha es invisibilizada o naturalizada, pero la palabra que vos usás que a mí me encanta es legitimada. Como es una violencia que viene por parte de profesionales de la salud, que es como un... Es un rubro y una figura que socialmente nosotros admiramos y respetamos casi como dioses. Es como doblemente indigna la violencia, ¿no? Y está como... Y es esto, mi recorrido personal, que yo lo comparto bastante, es... yo vengo de una familia con bastantes abogados. Entonces el concepto de las leyes, digamos, el valor de las leyes, a mí me resulta como muy natural, que yo comprendo que por ahí en esta sociedad todavía no está tan establecido. Como hay una ley, se tiene que cumplir, y si no se cumple vamos a hacer quilombo. Por empezar, yo soy una mujer que, si bien no, desde que soy muy chica tenía cero conciencia de lo que era la importancia de parir, la violencia obstétrica, ni hablar en una palabra desconocida, sí tuve siempre mucha conciencia de que las leyes están para ser cumplidas y para exigirlas. Pero en este rubro no funciona así. Claro, no, claramente, eso me enteré, pero no sé, te di ejemplos tontos, pero yo cuando tenía 24 años trabajaba de recepcionista mientras estudiaba mi carrera de comedia musical y no sé, y trabajaba en un banco, viste, que era de 2 millonarios y me empezaron a perdón por mi formalidad, pero a cagar guita y qué sé yo, y yo hice un juicio. Y en ese momento me acuerdo que era como, hice un juicio, pero bueno, nada, un juicio laboral más. Después no sé, caen las humedades del departamento y yo carta documento a la administración del consorcio. Para mí eso, mucha gente me cargaba por esas cosas y para mí era lo normal. Era como, pareciera ser que en este país si no reclamás las leyes, viste, existen. Pero bueno, cuando quedé embarazada y yo hice el curso Matar Pater con Melina Brofman, que tal vez muchas de las que están escuchando las conocen, y para las que no las conocen, Melina es una dula facilitadora de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la fisiología. Un saludo para Meli. Un saludo enorme, amada Meli, guía, madre, maestra, sostén. Bueno, y ahí empecé como a abrir los ojos un poco, dije, bueno, parece que esta es la mejor manera de parir, yo como muy técnica y todavía con mucha distancia, ¿no? Pero cuando aprendí todo esto y después fui a las instituciones y en el consultorio de mi obstetra escuchaba discursos que eran completamente opuestos, y mi obstetra para mi entorno social era un tipo prestigioso e indiscutible, ahí empecé a notar un cortocircuito. Sí, es que también está distorsionado en lo que yo veo en la obstetricia, ¿no? Como de muchas personas que creen que es buen profesional, el que tiene una sala de espera explotada de mujeres. Exacto. Que te atienden 3 minutos y por eso es bueno, porque tiene mucha gente, ¿no? Sí, tiene. No sé, una cola de cesáreas y de intervenciones porque sabe resolver o te pide ecografías ultra complejas y eso hace que sea buen profesional. Total, ¿no? Y los 17 millones de diplomas colgados atrás, las fotos con su familia, todos tiernos. Él, en general, son los obstetras son buenos. Te puede agarrar un caracúlico, por ahí, según el tipo de atención, pero en el ámbito privado, el obstetra prestigioso es aquel galán canchero, contenedor, que te dice, chiquita, deja todo en mis manos, yo sé lo que hago. Ay, yo qué me miedo acuerdo que me da. Es que está claro, pero es así. Yo ahora, pero todo hoy, sentido, digo, ¿no? O sea, si en la calle años, uno dice, déjame todo en mis manos, me cruzo de vereda. Yo a 6 años de esta situación no lo puedo creer, pero hace 6 años, en el consultorio de él, me convencía de todo. Y me acuerdo que yo lo fui con el planteo de la episiotomía. Yo empezaba a hacer el mater pater, por supuesto, mater pater me parecía como una jiponeada extrema, pero algo me resonaba en mi cabeza y en mi conciencia. ¿Pero qué es la episiotomía, Agus? ¿Qué? Porque hay, no sé, hay varones, no sé, hay personas que tal vez no tuvieron hijos, ¿qué es la episiotomía? Ah, perdón, sí. Te cortan la vagina, básicamente, ¿no? No sé técnicamente qué parte, pero te abren para que pase el bebé. Ajá. Y claro, y el obstetra, que es un horror, ahora yo lo entiendo, ¿por qué te abren para que pase el bebé? Porque parís acostada la mayoría de las veces anestesiada con las gambas para arriba, con contracciones artificiales, cuando no, con dos tipos empujándote al chico desde la panza, digamos. Como un pomo de dentífrico. Exactamente, tal cual. Pero la episiotomía, te estoy hablando de esto, ahora me parece una locura, pero hace 6 años, no hace 20, el obstetra me decía, no, la episiotomía la hago de rutina, porque está comprobado científicamente, hay regiones en Brasil que las mujeres han quedado con incontinencia urinaria. Y me acuerdo la charla con el papá de mis hijos diciendo que el papá de mis hijos es comediante, y si bien no es un tipo machista, obviamente está inserto en esta sociedad y no sé qué chiste desafortunado hizo, y el comentario fue algo así como, te la dejamos como nueva. Sí. ¿Entendés? Sí, A mí me da vergüenza, pero lo tengo que contar, porque a muchas mujeres les puede pasar, Y esto pasa todo el tiempo. Y en otro marco, yo no tengo nunca problema con los chistes sexistas. Yo me río de cualquier cosa, de las cosas más tremendas y atroces, porque cuando forman parte de nuestra cultura, la risa te sale automáticamente. Pero en este contexto es gravísimo, porque estaban hablando de mi cuerpo y de una situación que tendría que haber sido mía y que no lo fue. Y como para no seguir, digamos, con esto, básicamente el camino fue así. Fue un embarazo tras otro embarazo. El primero, intenté tener un parto respetado y el obstetra me convenció que lo mío era un parto respetado. Desde ya que no lo fue, fue una cadena de intervenciones que además resultaron mal, así que fue peligroso, tuve una cesárea de urgencia. Y ya para mi segundo embarazo, habiendo tomado, primero con este primer parto siniestro lo negué totalmente. Le creí todo lo que me explicó, creí que yo había sido, que yo era parte de ese 10% de mujeres que atravesaban la tragedia y el riesgo, sí. Y agradecí a la institución, al genio del obstetra, haberme salvado la vida a mí y a mi hijo. Después, cuando volví a quedar embarazada, recapacité, hice memoria, dije, este tipo me indujo el parto, me puso prostaglandinas, por motivos varios, y cambié de obstetra y busqué un obstetra que esperara que respetara mis tiempos, porque me habían recomendado. Y ahí, conociendo la ley y demás, cuando me asignaron, viste, las prepagas, las obras sociales, te asignan una institución, no es que vos podés parir en cualquier lado. Sí. Por ley sí, pero la ley ya estamos viendo que no se cumple. Y en este segundo parto presenté un plan de parto con todos, inocentemente, otra vez con todos mis requisitos de un nacimiento maravilloso. Y ahí me enfrenté, me acuerdo, además yo tengo dos hermanos abogados. Mi hermana además es jueza, o sea, son tipos que están metidos en la cocina de la justicia. No, la ley va respetada, la ley están basadas en tratados internacionales, la van a respetar. Bueno, nada, la salud es un mundo aparte. Claro, y se cagaron en todo, no solo no la respetaron, sino que me torturaron a propósito para leccionarme. Esa es la pura verdad. Y a partir de ahí, no voy a hacer el relato en detalle de la experiencia, porque les podría decir que la experiencia, cada mujer que tiene conciencia de que su parto fue intervenido ha sido violentada de distintas maneras, y a mí no me gusta en la violencia obstétrica poner grados, ¿no? Como, bueno, no, pero lo que le pasó a ella es grave, como lo, la gente está como juzgando si lo tuyo es o no es todo el tiempo, ¿no? Hay como una cosa social de la, de gran parte de la sociedad, diría el 90%, que no puede tomar conciencia de esto y entonces mira con una mirada como casi acusatoria a la víctima y juzgando a ver si corresponde o no que ataques a esa figura impoluta que es el médico. Entonces por eso a mí no me gusta tanto dar detalles, porque siento que la gente está como escuchando a ver, ¿cuenta o no cuenta? Bueno, a ver, la luz no cuenta, la luz no es violencia a usted. Este, vinieron, la luz no es. Pero sí, son todos mamitas, caprichos. ¿Entendés? Sí. Y cada experiencia es personal, entonces... Y concretamente te animaste a llevar esta situación a la justicia. Concretamente lo que hice fue eso, sí, no al principio, la verdad es que mi camino no es que inmediatamente fue durísimo el proceso interno, por supuesto yo también terminé de parir y dije fue culpa mía, fue porque presenté el plan de parto, fue una locura lo que pedí, estoy rodeada de hippies descocadas y mi entorno social y en los médicos tienen razón y qué sé yo. Lo primero que hice fueron denuncias administrativas, que invito a las mujeres a hacerlas. Sí. Denuncié en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene en la página web, es muy fácil, hay un formulario online. Es un trámite simple, doloroso, cada vez que denuncias es muy doloroso, pero bueno, lo publicamos en el Face para que esté accesible. Sí, yo te voy a pasar el link, es muy simple y ellos son muy respetuosos. No hace falta abogados, no hace falta terminología complicada, ni mucho menos, hace falta que una cuente de su historia como se la contaría una amiga. Pero lo bueno es que vos denunciás en este organismo particularmente, ellos trasladan tu denuncia al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Servicios de Salud, a distintos organismos, y además ellos mismos, después de una auditoría que le hacen a la institución, te dan una resolución. Esa resolución acredita oficialmente que vos padeciste la violencia obstétrica. Bien. Y yo ya con esa yo pensé que esa resolución era suficiente y que la clínica, por una cuestión de dignidad ética y moral, iba a modificar su proceder. No. Esto en un... Bueno, yo dije que era muy inocente. No vos. Lo sé, estamos adoctrinadas así, estamos subordinadas, en fin, ¿no? Muy complejo. Sí, yo de verdad creía que era así. Y después de 2 años, cuando vi que no hacían nada, que yo estoy demandando a todo el cuerpo médico, entre ellos la neonatóloga, que fue una mujer sumamente violenta y además una mujer que de verdad creo que no está apta para trabajar con personas vulnerables ni realmente no puede esa mujer trabajar con cuerpos de seres humanos, y el día de hoy sigue siendo coordinadora de neonatología. Qué y bueno. Ahí fue cuando decidí ir a la justicia y hacer un juicio o una demanda civil por daños y perjuicios. Bueno, ya te vamos es a mucho, tener acá. Es mucho. No, y además nosotras con Agustina estuvimos en unas jornadas de 2 días de sol a sol, organizadas por el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial de Ciudad Autónoma, sobre reflexiones, sobre violencia de género. Y bueno, nada, hay mucho por trabajar, mismo para capacitar a las personas que trabajan dentro de la justicia, porque desestiman y bueno, rebajan, cajonean, porque no entienden Total. La realidad. Entonces también hay que trabajar en esa ignorancia, en la violencia obstétrica, no solo en lo asistencial, en lo administrativo, sino en lo judicial también. Claro, no hay antecedentes en Latinoamérica de juicios por violencia obstétrica. Pero bueno, vamos a hacer eso. Pero las vamos a conseguir, vamos a tener jurisprudencia, y si yo puedo dejar un mensaje, Marina, si vos me permitís. Sí, cortito. Que cortitísimo, que las mujeres avancen en el proceso de denuncia, sí. Y sobre todo que no se queden solas, ni esperen que su entorno afectivo y social las apoye, que busquen, si no son apoyadas en su entorno directo, que busquen en las agrupaciones, en vos, que me escriban a mí, que yo tengo todos los portales de todas las asociaciones que hay en todo el país. Hay muchas mujeres trabajando, deslomándose por esto. Es que si no denuncian, las estadísticas, yo vi, no sé, una nota, por el 25 de noviembre, donde mencionaban la violencia obstétrica, y decía algo así como el 0.1% sí, de las mujeres tremendo. Sufre violencia. No, no es que no sí, se animan sí. a decirlo porque realmente no es doloroso, es humillante, y el bebé, y la teta, y los pérdidas, y los puntos. Sí. Y pero no la reconoces. Sí. No la reconoces porque está naturalizada. Sí, pero también... Y sí, las cajolean hay... también. Sí, y hay un mandato social de tenés que estar feliz, fue el día más feliz de tu vida, yo me acuerdo, es el día más feliz de tu vida, sonreí, y vos y tu hijo están bien, da gracias a Dios. Todos conocemos a alguien que tuvo una tragedia en el parto y que cae de referente cuando vos querés, digamos, querés concientizarte que no tuviste un buena una buena experiencia. Siempre hubo alguien quejás. Que la pasó peor, pero vos tenés que dar gracias a Dios. Gracias, Agus. Gracias. Chicas, perdón te por no haber podido estar presente. No, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo y ya nos das volver, pie para, sí. para exprimirte acá largo. Un abrazo. Mejor así porque así me cortan el teléfono, viste que yo no paro de hablar. Bueno, ay no, nuestro WhatsApp, los de audio duran 12 minutos sí, los sí, de sí. ella, 13 minutos los míos. 30 minutos de WhatsApp. Ah, besito. Un beso chau, gigante. Chicas, felicitaciones por el programa. Un besote. Chau, gracias. Chau. Bueno, les leo un mensaje de Gabriela de Pacheco que dice de sobre la consigna, tirarme de paracaídas, parapentes, manejar sola hongos, estar en una película siendo actriz, sexo tántrico. Yo confieso que practiqué sexo tántrico. ¿Cómo estamos hoy? Y juguetes sexuales. Bueno, y Juanpi dice que le falta probar su lado artístico, romper con esa barrera interna y poder lanzar al universo todo lo que tiene adentro. ¡Vamos, Juanpi! Y manda besos nuevamente. ¡Qué lindo! Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. Gracias. No, gracias. Nos vemos el viernes que viene a las 8, de 8 a 10. Nos siguen por Facebook, vamos a subir el programa, vamos a armar un canal de YouTube, vamos a hacer un montonazo de cosas. Y vamos a pasar la lista y los de sorteos y cosas todo. Nuevas. Los sorteos y... Bueno, buena gracias. Semana. Gracias. Seguimos con un tema gracias. De Mari. Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca